El ranking. Lista 10. Tu ranking. En FM OK. Esa nena cuando baila me vuelve loco bailando el dembow. Dembow, dembow, dembow, me vuelve loco bailando el dembow. Esa nena cuando baila me vuelve loco bailando el dembow. Dembow, dembow, dembow, me vuelve loco bailando el dembow. Ella me quiere y yo la quiero. Me vuelve loco bailando el dembow. Toda la noche en mi cama la deseo. Tuyo, de esos, pa' que ellos no paren de envidiarnos. Cuando se enteren que eres mía, se van a morder. Con lo nuestro nadie va a poder. Yo seré tuyo si vuelvo a nacer. Cuando se enteren que soy tuyo, se van a morder. Con lo nuestro nadie va a poder. Tú serás mía si vuelves a nacer. Esa nena cuando baila me vuelve loco. FM OK, lista 10. Seguimos en este domingo total, domingo 30 de agosto, revisando lo que es nuestra lista 10. Vamos en el 6. Ya, atención, sube una posición, es Maluma con el tema Hawaii. Hay que contarles también que hay una versión femenina de una TikToker que la ha hecho viral. Se trata de una chica llamada Andrea Vilches, una joven venezolana de 21 años de edad, quien desde hace un buen tiempo se ha dedicado a realizar covers de canciones y compartirlas en sus distintas redes sociales. Bueno, esta versión fue publicada en la cuenta de TikTok de Andrea hace algunas semanas solamente, y hasta el momento tiene más de 2,7 millones de reproducciones, casi 300.000 me gustas y 4.700 comentarios. Bueno, tras el éxito de esa publicación, que dura un poco más de un minuto, los internautas le suplicaron a la cantante grabar la canción completa, y así lo hizo, compartiéndola en su cuenta de YouTube. Bueno, en unas semanas más, esta chica, Andrea Vilches, va a estrenar su primer tema musical llamado Boom. Es increíble pensar lo que ha hecho esta plataforma digital como es TikTok, ¿no? De una persona tan simple que hace alguna coreografía, la hace viral y ya nada, te formas o te demuestras ser una chica bastante conocida, ¿no? A través de esto que se llama TikTok. Así que vamos a tener que pensarlo, vamos a tener que hacer algo bueno entonces. Nos quedamos con la posición 6, ya suena Maluma con Hawaii. 6. Deja de mentirte. La foto que subiste con él diciendo que era tu cielo. Bebé, yo te conozco también, sé que fue pa' darme celos. No te diré quién, pero llorando por mí te vieron. Por mí te vieron. Déjame decirte, se ve que él te trata bien, que es todo un caballero. Pero eso no cambiará que yo llegué primero. Sé que te va a ir bien, pero no te quiere como yo te quiero. Puede que

el ranking. Lista 10. Tu ranking. En FM OK. Yeah. I saw you dancing in a crowded room. You look so happy when I'm not with you. But then you saw me, caught you by surprise. A single teardrop falling from your eyes. En FM OK. Bien, y yo a esta altura tengo que mandar un gran saludo de cumpleaños, porque en este domingo 30 de agosto, bueno, saludamos primero a todos los que están de cumpleaños y en especial a un chiquitito que es fanático de FM OK, es Benjamín Carreño, está de cumpleaños hoy día, así que le mandamos un abrazo virtual para él, que lo pase excelente con la buena música, obviamente comienza bien el día, ¿no? Vamos en el puesto número 2. Baja un lugar, es Rauw Alejandro y Camilo con el tema Tattoo Remix. Y también nos vamos a quedar con nuestro Retro Top, la canción número 1 en un fin de semana como este, pero del año, ¿saben cuál? 1998. Lo traía Jennifer Page con el tema Crutch. En todo caso, este fue como el único éxito que tenía esta chica en esos años, ¿ah? No ha resultado mucho lo de ella en la música. Lo último que se sabe es que en el año 2017 quiso regresar a lo que es la escena musical. Sin embargo, pocos se enteraron. Así que nos vamos a quedar con este tema del año 1998 en nuestro Retro Top, Jennifer Page con Crutch. Y en el 2, Baja un Lugar, Rauw Alejandro junto a Camilo. Ya suena Tattoo Remix. 2. This is a remix. Y me trae a Camilo. Tú, está pa' comerte toda todita. Si estás tú, te ves tan rica esa carita y ese tatu. Ay, hace que la nota nunca se vaya. No hace falta nada si estás tú. Yeah. Yo no sé ni qué hacer. No sé. Cuando estoy cerca de ti.

también Spotify.